Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Contrabanda FM si nos escucháis por el directo, y si nos escucháis por el podcast, que sepáis que nosotros lo hacemos el directo los miércoles por la tarde. Somos sinaudiencia.com. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Joder, qué potencial tienes hoy. Te voy a bajar un poco la ganancia del Baja micro, chaval, aquí. Estás ahí como un cañón, tío. Hoy hemos tenido un comienzo ahí un poco especial. Hoy nos has hecho tú un poco de digging virtual, un poco de búsqueda ahí sonora. ¿Y qué era esto con lo que estamos empezando hoy el programa? Este era el tema con el que quería empezar la semana pasada. Ajá. A raíz de ese estreno de Viernes 13, en Viernes 13. Ajá. Y entonces... esto es los señores que llevaban la saga de Viernes 13. A pesar de que la 5, coincide mucha gente sin audiencera como Nacho, como tú, fue una buena película, la saga iba decayendo en cuanto a público y asistencia. Entonces intentaron relanzarla con Alice Cooper. Entonces Alice Cooper hizo un disco en 1966 que se llamaba Constrictor, donde hizo varios temas así de terror, en el cual destacaba como single, y además fue puesto a todas horas en la MTV, el videoclip que también era la canción principal de la película Viernes 13, sexta parte. Ajá. Jason Vive. Qué entonces caño. Sí. O sea que ese que estaba cantando al principio era Alice Cooper, sobre esa instrumental así retro, electro, un poco ahí breakdance casi, ¿no? Fue un disco bastante controvertido, porque recordemos que Alice Cooper siempre se ha movido en el terreno del glam rock. Exacto. Glam rock americano, y aquí traspasó ya no las cotas de lahor, sino se fue prácticamente al pop electrónico, ¿no? Y entonces tuvo críticas por el abuso de sintetizadores en este disco. Sí, quizás algún guitarrazo, igual venía después de la... Sí, hay un buen solo, canción tiene un buen solo de guitarra. Vale. Pero bueno, el tema se llama His Back, de Man Behind the Mask. Ajá. Él ha vuelto. Muy ilustrativo el título. Como curiosidad decir que el actor que hizo en esta sexta parte de Jason, C.J. Graham, fue el mismo actor que hizo en el videoclip. Porque el videoclip, digamos que se rodó con imágenes exprofeso para el videoclip. Ajá. No aprovechando trozos de la película, que también. Uh-huh. Sino pues contando una historia en particular sobre una pareja de fans de Alice Cooper que ven como Jason acecha en sus vidas. Muy bueno, porque además esa costumbre se ha perdido últimamente, y la gente, para hacer los videoclips de canciones de películas, tiran de imágenes de archivo. Y antes lo que hacían era irse con los artistas en cuestión a los rodajes, y entre pausa y pausa de rodaje, pues se grababan un videoclip también para la cuestión, ¿no? Sí, hay partes del videoclip que incluso cuando se quita la máscara Jason, aparece Alice Cooper detrás de la máscara. Ajá. Bueno, con juegos así. Muy bien. En fin, fue un clip que estuvo en la MTV bastante tiempo funcionando, funcionando a tutiplén. Y se puede encontrar por YouTube. Uh-huh. ¿Puedes repetir el título para que lo busquemos? Y eso, el título. Si ponéis Man Behind the Mask, de Alice Cooper. Alice Cooper. El hombre tras la máscara. Uh-huh. Ya saldrá, pero el título completo de la canción era His Back. His Back. Él ha vuelto, el hombre tras la máscara. Para quien quiera curiosear un poquito sobre de qué iba esta película, esta sexta parte. Uh-huh. Pues trataba de que Tommy, que creo recordar que era el niño traumatizado por el personaje de Jason, está ingresado en un centro psiquiátrico y tiene pesadillas recurrentes de que Jason no ha muerto. Ajá. Entonces se escapa del sanatorio con la brillantísima idea de ir a buscar la tumba de Jason para comprobar si está muerto de verdad. y quedarse tranquilo. Sí, entonces cuando va al cementerio lo desentierra y ve que el cadáver no está corrupto, lo cual le preocupa sobremanera y decide pues acabar con él. Entonces creo que lo quiere incinerar o algo así, pero antes de quemarlo le da por clavarle una especie de pica de hierro en el pecho, con tan mala fortuna que estalla una tormenta, un rayo cae en la pica y lo que hace es devolver a Jason a la vida. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, pues esos, a partir de... Esos guionistas ahí. Sí, sí, sí. Ve total, ¿eh? O sea, lo que comentábamos un poco fuera de micro. Que hoy, por supuesto, también hablaremos de Viernes 13 2009. Sí, señor. Este que os habla, el Javi, ha ido a verla esta misma tarde. O sea, la tengo reciente en la cabeza. En mis pocas neuronas. Y bueno, le hincaremos el diente un poquito más tarde en el programa y hablaremos un poco también de la saga en sí, de qué significa esta parte de 2009. Quizás también hablaremos del futuro DVD de Viernes 13 2009 y quizás la continuidad de la saga, porque parece ser que tirará para adelante. Sí, bueno, es una noticia que si quieres podemos dar ya. Sí, bueno. Porque la recaudación del la primera semana en Estados Unidos de esta película ha sido de 43 millones de dólares. Ajá. Una recaudación de nivelazo. Es un buen saco. O sea, de hecho hay muchas superproducciones que en el arranque no llegan a estas cifras. Y eso, bueno, pues rápidamente ya han salido los productores y tal para decir que van a hacer la segunda parte, que obviamente no será la segunda parte, sino la treceava parte. La treceava, que quizás se puede aprovechar también ese Viernes 13, treceava parte, ¿no? Esa coincidencia numérica para hacer una nueva promoción ahí espectacular. Bueno, aquí no han explotado para nada la numerología. Porque han querido aislarse de las otras secuelas de la saga. Y también, bueno, tenemos que decir que hay alguna película compartida con Exacto. Freddy, lo cual hace que... Hay gente que quizás no la consideraría, sí, pero bueno, que hay gente que sabe contar poco, pero hasta 13 sabemos algunos. Y si te parece, comentamos brevemente los estrenos de esta semana, que hay unos cuantos reseñables. Unos cuantos, porque por una cosa o por otra sí, no me quiero dejar ninguna y yo reseñaría hasta 5. Bueno, yo con 3 me conformo, pero bueno, si tú quieres subir a 5, tú mismo. Bueno, ¿por cuál empezamos? Vamos a comenzar quizá por el más mediático, por el cual se ha hablado mucho del resurgir de uno de estos actores ya depredados por su propia estulticia y su inmundicia personal. Y depredados por la edad también. También, y por el Botox. Porque se me ha ocurrido mirar la fecha de nacimiento de este hombre y es del 50 y poco, o sea que va camino de los 60 ya. Hablamos de Mickey Rourke, o de Mike Rourke, como te gusta llamarlo a ti, un poco más en serio, ¿no? Como ya, no con el nombre de jovenzano, sino ya de un señor adulto y mayor, ¿no? Sí, aunque parece un Peter Pan de estos que no quieren envejecer, porque lo ves como ha vestido. Y pero va camino de los 60 ya el cabrón. Sí, además la última noticia es que ha tenido problemas en un aeropuerto porque no le han dejado pasar una maleta donde llevaba 36 kilos de exceso de equipaje en calzado. Ah, pensaba que, bueno... No, en este caso... Sustancias legales como los zapatos. Sí, los zapatos, sustancias legales, pero parece una vedette más que... Aunque viéndole la cara también diría mucho... Y el caniche que lleva el perrillo... Hombre, al fin y al cabo es... Parece una vedette. Quizás sea un poco fetichista de los pies, ya sabes, ¿no? Como es esta peña, no sé. Cualquier cosa. Bueno, estamos hablando de The Wrestler, que sí, en castellano es el luchador. Y bueno, no sé, ilústranos un poco ahí. Bueno, película dirigida por Darren Aronofsky, el director de Requiem por un sueño. Sorprendente registro también para el Darren Aronofsky, quizás. Sí, sí, no. Si lo conoces bien, no, pero... No, exactamente, porque... La gente que se puede a lo mejor hacer ideas equivocadas con La Fuente y esas cosas, pues... Sí, quizá porque La Fuente de la Vida es la película más atípica, pero para gente que haya visto Pi o gente que haya visto Requiem por un sueño, el papel de estos perdedores, Exacto. de esta gente que no sabe a dónde va y que no encuentra su camino y retratos duros sobre perfiles humanos, ¿no? Pues yo creo que entra un poco en este registro, ¿no? Ajá. Y ahora no es que este registro lo ha cultivado. Y además, bien. Sí, por lo visto, ahí los premios les acechan por todos los lados. Bueno, entonces decir básicamente que aquí nos narra la historia de un luchador de wrestling, que en los años 80 es una estrella, tipo Hulk Hogan, todos estos luchadores, y que, bueno, pues todo personaje público tiene su ocaso, es el caso también de este luchador, valga la redundancia, y bueno, pues 20 años después está, pues por garitos y pueblos de mala muerte, con otras viejas glorias, pues haciendo un espectáculo de wrestling a nivel local y, sí, a nivel y con un rural. Pequeño grupo de fans que todavía pues le sigue recordando, rememorando sus años de gloria, ¿no? Ajá. Entonces el problema viene cuando sufre un infarto. Entonces, la máquina vital le dice, le pega un toque, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, mito, auge, caída, todo lo que queráis, autodestrucción de una persona que además quiere recuperar su vida porque tiene una hija con la cual no han ido muy fluidas las relaciones, etcétera, etcétera. Pues un poco un drama humano y sí, y una película que, lo que dices tú, bien considerada tanto por público como por crítica. Ajá. Y en el reparto, aparte de Mickey Rourke, ¿tenemos algún que otro actor o actriz conocido sí, por Marisa ahí? Sí, Tomei. Tenemos también a Mar Margolis, tenemos por allí a Evan Rachel Wood y bueno, pues yo tengo puestas mis esperanzas en Marisa Tomei. Estoy está secundaria, ¿no? Nominada. Estoy mandándole toda mi energía vital para que pueda hacerse con esa estatuilla de los Oscars y evite que la gane que PS lleve un reconocimiento inmerecido a su papel como actriz. Sí, en pero general. Que a Penélope le hayan dado el BAFTA. Es acojonado, estoy poniendo velas negras y de todo ya. Yo no sé qué hacer porque es que veo que se lo van a dar. Pero yo confío en Marisa. A mí me gustaría que le dieran Estamos contigo, Marisa ahí. Que le dieran a Mike Rourke el Oscar a Mejor Actor, sí. ¿Por qué? Porque es un loser. Es un tío que a lo mejor no tiene un espectro, un registro amplio de papeles. Pero yo creo que los papeles en los que se interpreta a sí mismo, por decirlo de alguna manera, los clava, o sea, en Barfly, en otras películas que ha dado él la talla, incluso el papel de Macarra en dos Duros sobre Ruedas o películas de este cariz, dejando un poco la imagen aquella de conquistador de 9 semanas y media y adentrándose pues quizá más en otro tipo de papeles, pues de Macarra o de loser o de... Corazón del Ángel lo hizo él también. El Corazón, ¿no?, del Ángel, sí, señor. Exacto. También un personaje muy autodestructivo, ¿no? Exacto. O sea que es un tío que dentro del registro este yo creo que clava los papeles. Uh-huh. Muy bien, pues habrá que echarle un ojo de alguna de las formas posibles porque promete. ¿Qué más estrenos hay por ahí? Tenemos un estreno de corte fantástico, superhéroes versión héroes. Vamos a decirlo así, sí. Mucha gente ha dicho que es el reflejo cinematográfico de la serie. Esta película se llama Push. El director es Paul McGuigan, es un escocés, el director del Misterio de Wells, entre otras películas. Y bueno, yo viendo el tráiler, o sea, si ya Héroes, aunque me cueste decirlo, tiene cierto componente Disney, por llamarlo de alguna manera, de serie un poquito adolescente, no lo evitemos. Un poco blanca, sí. A pesar de ese Sailor y esas cosillas, pues Push me parece que va mucho más allá en cuanto a blancura y pinta, al menos pinta. También había gente que la hacía medio camino entre la serie de Héroes y la película Jumper. Sí, quizás. Que protagonizó el Hayden Christensen. Yo he visto casualmente esta tarde el tráiler. Y si te digo la verdad, aparte de que me da esa sensación, hombre, yo demasiado, digamos, enfocada a un público infantil juvenil, quizás no, porque en el tráiler hay algunas... No, infantil tampoco, ¿eh? Hay algunas pero cosas juvenil, así, sí. un poco así fuertes, pero lo que sí que me ha chocado es que no tiene una estética típicamente norteamericana. Si no supiera que la producción es estadounidense, podría pensar que es una producción alemana o inglesa o algo así, ¿eh? Porque ser el director escocés, supongo que ha habido ahí. Aparte, los actores que han elegido no son de primera línea, aunque algunos sí que han hecho cosas importantes, pero no son ni caras especialmente bonitas ni cuerpos realmente así agraciados, y no sé, es como gente del montón, ¿sabes? Gente cotidiana la que tiene esos superpoderes que nos vas a explicar ahora en qué consisten. Bueno, más que nada poderes psíquicos. Se parece mucho a Héroes en ese sentido. Solo poderes psíquicos, ¿no? Hay en esta película. En principio es lo que pone la sinopsis. Telequinesis, no sé. Sí, creo que hay una chica que también puede ver el futuro. Correcto. Pues todo tipo, presciencias, no sé si hay algún pirosis o algún tipo de... Pero, en fin, todo basado en el poder de la mente. Entonces, ajá, en este sentido, se parece mucho a Héroes, por la manera en que los personajes descubren y desarrollan sus poderes. Luego, por otra parte, a mí lo que me da un poco de miedo es que hayan querido los productores hacer lo que Crepúsculo es a los vampiros, este push a los héroes. Espero que no. Hombre, esto es un miedo particular, ¿eh? No es que lo haya leído por ningún lado. A mí el tráiler no me ha dado esa sensación, vale. Pero bueno, vete tú a saber. No, porque además la gente que sale, pues uno, los protagonistas, digamos, jóvenes, entre comillas, de que salen en el tráiler, cuanto menos tienen unas edades un poco diferentes, ¿sabes? Sí, porque la Dakota Fanning esta es la niña prodigio. Es jovencita, sí. Y el protagonista, el Chris Evans este, pues ya tendrá sus 30 o así. Entonces, no sé, todo se puede manejar en el cine, pero no creo que sea esta la ocasión. Y bueno, y también hay una organización gubernamental secreta, ¿no? Que quiere pillar, por eso te digo. Que quiere reclutar a los... Realmente el paralelismo con héroes es importante. Bueno, es importante. ¿Qué más tenemos para tenemos este viernes? Tenemos una película que es un biopic sobre músicos de los años 50. Esta es interesante. Cadillac Records, ajá, dirigida por Darnell Martin. Y con un reparto en que llama la atención Adrien Brody, Jeffrey Wright y Beyoncé. Y un tipo que se llama Mos Def, que igual a ti no te suena mucho, porque también es de los papeles protagonistas. Además es el que hace de Chuck Berry. Exacto, pues es un toquecillo ahí que faltaba. ¿Es rapero por eso? Sí. ¿Y qué Chuck Berry saldrá con un rapero? De rapero a rockero que... A ver, o sea, este rapero es bastante buen actor. De toda la, digamos, estela de rappers reconvertidos a actores, este tío ha dejado demasiado pronto, digamos, en su carrera musical espacio para hacer papeles en cine, y yo creo que hará un buen Chuck Berry. No es 50 Cent. No, además este tío es inteligente. O sea, 50 Cent no es inteligente. O sea, quizás tenga alguna neurona o dos, pero Mos Def es un tío que es, en sus letras como MC, pues ha sido siempre muy reflexivo, muy metafórico, usando siempre mucho recurso literario. Un tío, un rapper, digamos, con estudios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que quizás pueda hacer un buen Chuck Berry. Y bueno, ¿qué es lo que explica esta...? Bueno, pues esta Cadillac Records explica cómo surge un sello discográfico llamado Chess Records y los artistas que cogió en los años 50. Ajá, en Chicago, si sí, señor, recuerdo. En Chicago. Y bueno, pues entonces repasa un poco las agitadas y turbulentas vidas de estas estrellas, que incluye pues a Muddy Waters, a Leonard Chess, a Chuck Berry, a Etta James, entre otros, pues... Sí, además es muy curioso porque dentro del ramillete de protagonistas, pues hay un Chuck Berry que es uno de los pioneros negros, uno de los verdaderos inventores del rock and roll. Sí, señor. Tenemos a Etta James, que era una cantante de soul, y tenemos al Muddy Waters, que iba más por el rollo del blues. O sea que, digamos, Chess Records no era un sello monotemático, sino que... Sí, no era como los sellos se iban por Motown, los sellos se iban solo para estaba abierto. En los 50, pues eso estaba todavía mucho más abierto, no se había redirigido y tematizado tanto. Y bueno, pues hacían simplemente fichajes de buenos músicos en general. Y supongo que también la peli ahondará mucho en las azarosas vidas de estos personajes, porque realmente tuvieron unas vidas relacionadas con las drogas, con la prostitución, con un montón de aspectos así oscuros que, no sé, quizás tenga buena pinta. Por lo que han dicho, ahonda, y ahonda bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Pues está guay. Además, lo que choca quizás es eso, que ya siendo la historia del sello Chess Records, le hayan puesto este título de Cadillac Records, ¿no? Quizás, supongo, por el tipo de coche que se estilaba en aquellos tiempos, que era el anhelo, ¿no? De toda la gente que quería conseguir un buen coche. No me acuerdo en qué película salía Chuck Berry, uh-huh, precisamente, hablando, dice, este es mi Cadillac del 52. Y lo tengo aquí aparcado en mi garaje. Y lo voy a dejar 30 años. Y dentro de 30 años te lo voy a vender por una pasta. O sea, un poco la filosofía, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Impresionante. Muy bien. Y decías que quedaba alguno. Yo es que yo igual me hubiera plantado aquí ya con los estrenos, pero... Hay dos películas que tienen al menos un toquecito curioso que vamos a hablar, aunque sea de refilón. Bueno, una cuéntamelo. Es Vals con Bashir. Es una película nominada como mejor película extranjera a los Oscars. Es una coproducción entre Israel, Francia y Alemania. Y bueno, más que nada, la historia es curiosa. O sea, una noche en un bar, un viejo amigo le cuenta al director de la película, a Ari Folman, que tiene una pesadilla recurrente en que le persiguen 26 perros. Cada noche le acechan y le amargan la vida y el sueño el mismo número de perros. Entonces, hablando, llegan a la conclusión de que tiene que ver con su estancia en el ejército israelí, con una misión que realizó a principios de los años 80. En el Líbano, quiero recordar. Sí, señor, en el Líbano, muy bien. Y entonces, Ari se sorprende de que este personaje no recuerde nada de ese periodo de su vida, y entonces deciden empezar a indagar, empezar a buscar gente que estuvo en el Líbano en aquella época, que compartió ejército con este individuo, y llegar a la raíz y al fondo de esos 26 perros que acechan en las pesadillas quizás, cada noche. Quizás esos 26 perros representan los 26 personas que mató ese individuo en su incursión en el Líbano. Yo no sé si estás hablando ya más de la cuenta. No, pues estoy hablando de... Te lo juro que no lo he leído, ¿eh? Que no lo pone, ¿eh? Lo estoy suponiendo tampoco. Directo ahora, y que me crea la gente que no he leído más de la cuenta sobre esta película. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a pasar a otro estreno puntualmente, ¿sí? Mientras tenemos a Escarlata saboteándonos el PC, como siempre. Sí, habla tú, porque yo ahora sin la chuleta no puedo decir nada. Y es una película documental, curiosa, porque es una película camboyana, aunque en coproducción con Francia, y se llama S-21, la máquina roja de matar. Vale. Más que nada, es un documental muy concentrado en la historia de Camboya, en unos sucesos que pasaron, pero bueno, hay gente que tiene interés en estos temas, entonces... Es histórico. Pues, aquí lo vamos a exponer. El director y guionista es Rizzi Pan, y habla del periodo de abril de 1975 a octubre de 1979. Ajá. Los 4 años que duró el régimen de los Jemeres Rojos de Camboya y su terror extremo. Un cuarto de la población del país fue exterminada. Entonces, aquí se habla pues de que cualquier indicio de disidencia te hacía acabar con tus huesos en la prisión de seguridad S-21. De aquí el título de la película. Entonces, bueno, pues era un centro donde las torturas, los abusos sistemáticos a las mujeres que entraban en el centro, etcétera, etcétera, estaban a la orden del día, y la deshumanización de los verdugos era, bueno, mítica. Sí, y sobre todo también era mítica, y era de edad muy temprana, porque muchos de los verdugos eran niños o preadolescentes reclutados para estos menesteres. La verdad es que es uno de los episodios más negros de la historia del siglo XX, porque, por lo que dices tú, es que un cuarto de la población de ese país se exterminó pues por supuestas justificaciones políticas, ¿no? Y el documental entrevista tanto a las víctimas como a los captores. Ya. Y entonces, realmente se ve que es un documento bastante crudo y duro. Y de alguna manera necesario como testimonio de cómo pueden llegar los captores a perder la humanidad por culpa de... De una ideología. De una ideología, o de un fin, régimen, ¿no? O de un fin, o de las ideas que les den, y cómo se deshumanizan hasta límites insospechados tratando a los semejantes como verdadera escoria, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es un documental que también puede estar interesante. Curiosamente, se estrena en cine cuando la producción es del 2003. Joder, tan vieja. Sí. Estamos batiendo récords. En el 2009. Entonces, lo digo por quien quiera tener interés, posiblemente con algún tipo de subtítulos, pues claro. Corra por la red. Muy bien. Pues una vez, digamos, engullidos los estrenos de esta semana, que han venido muy sustanciosos, yo simplemente quería hacer dos reseñas de agenda, que casi nunca hacemos, pero bueno, simplemente pues para la gente que resida en Barcelona o alrededores, que sepa que este próximo viernes 20 de febrero los finlandeses Lordi vuelven a actuar en Barcelona. No sé si hacen algún otro concierto más en el estado, lo desconozco, pero a partir de las 9 estarán junto a Fatal Smile, Brandon Ashley y The Silverbacks. Y bueno, la entrada es un poco cara, pero para quien quiera disfrutar de un rato ahí de rock escandinavo en directo con su componente teatral y escenográfico, pues estará... Rock Hallelujah. Sí. ¿Tú has llegado a ir a algún concierto de esta peña alguna vez? No, estuve a punto. El primer concierto que dieron en Barcelona, además me parece que es en el Apolo. Sí, es en Apolo. Creo que no es la sala que vienen siempre. Y estuve a punto la primera vez cuando no los conocía ni Dios, porque a mí ya me llamaron la atención, porque claro. Yo siempre he sido fan de los Kiss, y entonces yo conocí a Lordi cuando no los conocía ni Dios. En Finlandia eran una banda que empezaba a tocar en clubs, claro. Y las conocí sencillamente porque el cantante era el presidente del club de fans de Kiss, uh-huh, de Finlandia. Vaya, vaya. Entonces, de ahí nació mi conocimiento por, o sea, los escuché cuando creo que habían publicado un EP, no era ni un disco completo. Uh-huh. Y entonces ese primer concierto me llamó la atención, estuve ya, entonces ya habían publicado creo que dos discos, estuve a punto de ir, no pude ir, y luego ya con la repercusión mediática que han tenido y tal, y que musicalmente no me acaban de convencer. Sí, son muy, muy, digamos, a pesar de sus disfraces, es un rock bastante asequible, ¿no? Digamos, es... Sí, lo que pasa es que a mí el rock directo, el rock asequible, me gusta cuando tiene buenas voces. Claro. Y el señor Lordi tiene una voz que, bueno, con los corillos le sacan partido, son himnos de rock and roll, posiblemente en directo se disfruten mucho, porque, ajá, son... Cada canción es un himno prácticamente. Sí, sí, sí. Es unas estrofas que llegan a estribillo y el estribillo es para corear, ¿no? Entonces, ha de ser un concierto muy disfrutable. Seguramente más que escuchar un disco completo de, uh-huh, de ellos. Yo lo que he descubierto, que bueno, ya sabéis que ganaron el Festival de Eurovisión en el año 2006. Y la cuestión es que lo que no sabía es que batieron el récord de puntos del certamen. Que nunca nadie antes había ganado con tanta diferencia. Lo cual no conocía y me resultó curioso. Ni siquiera los ABBA. Ni siquiera, sus colegas de ahí del norte de Europa. Y casualmente, pues por aquel año 2006 que ganaron los Lordi Eurovisión, yo empecé en Sin Audiencia a venir habitualmente también ahora hace 3 años. El otro día revisando esos programas que nos faltan ahí colgados en la página, que y que Calamar se comprobó y que el señor Juan Carlos se comprometió a mirarlo Cordero y no lo ha mirado, se ha comprometido a recuperarlos, ya veremos a ver cuándo ocurre. Pues descubrí que echando cuentas, y digo, pero yo desde cuándo vengo viniendo aquí a los sábados por la tarde, o sea, perdón, los miércoles por la tarde, que ya se me va la primero con los martes, ahora con los sábados. El sábado no sé qué pasa, pero no tengo ningún programa. Bueno, a lo que vamos, que la cuestión es que ahora en febrero de 2009, hace ya 3 años que vengo habitualmente a Sin Audiencia. No es una cuestión para celebrar ni nada de eso, pero a mí me llena de orgullo y satisfacción, como dice el monarca, de venir aquí todas las semanas y aguantar idas y venidas y vaivenes varios que ha tenido el programa y sus componentes. Y bueno, que contigo estoy muy a gusto, Jordi, y que el equipo 2009... Aquí petaremos todo lo que haga falta. Hombre, yo hoy preparando un poco el programa, ¿tú te acuerdas que el 300 fue hace 4 días? Sí, como quien dice. Sí, pues sí, vamos sí. Por el programa 345. Mierda. O sea, quiero decir, en el 350 nos plantamos ya y el 400 está a tiro de piedra. O sea que solo faltan 5 programas... O para 350. Si contamos este, para el 350. Quizás habría que hacer algo. Pero bueno, no sí, sé. Bueno, estamos en. Esto quizás que no lo estamos debería. En cuadro. No debería oír la gente, por si acaso, pero por si acaso no hacemos nada luego, más que nada. Pero que bueno, ya, vamos, quizás le daremos un poco la imaginación a ver qué sale por ahí. Y bueno, y otra cosa que quería comentar de rollo agenda, y es que esta emisora Contrabanda FM, donde se aloja Sin Audiencia en su formato radiofónico, pues también cumple años. Concretamente, a principios de 2009, Contrabanda cumple 18 años de emisión en directo. Mayoría de edad. Mayor de edad para poder ir al talego, para poder practicar sexo explícito y para votar. Y para tomar drogas y para jugar a juegos de azar. Entonces, este próximo viernes también, día 20 de febrero, hay una fiesta de Contrabanda FM para celebrar en parte este aniversario. Será en el Ateneu Popular del Eixample, en el Passatge Conradí número 3, cerquita de la Sagrada Familia. Y entre otras actividades, aparte de un cenador y los compañeros de Radiograma que harán el programa en directo, también va a haber bingo. Por eso hablaba de lo del juego de azar. O sea que como ya somos mayores de edad, ya podemos jugar a la ruleta rusa, al bingo y a otro tipo de actividades. Aparte también habrá un concierto de un grupo que se llama Asladras y unos cuantos DJs de Contrabanda ahí pinchando, eso sí, con CDs. Yo como solo pincho con vinilos, pues no pincharé en esta ocasión. Que lo sepa la gente. Decirte que, por cierto, los 18 para el sexo no son necesarios. ¿Sí? El sexo bueno. Consentido por ley es los 13 años en España. Yo aguantando. Pero ahora se hablaba de que quieren cambiar la ley. O sea, precisamente por el tema de la pedrastia, quieren cambiar la ley que penalice el visionado de la pedrastia, no solamente la tenencia o el tráfico. Uh-huh. y quieren subir la edad de sexo consentido, que por ley era 13 años, y el límite lo quieren poner, elevar, no sé hasta qué edad. Bueno, ya veremos a ver en qué queda todo eso. Aparte de todo esto que hemos hablado, también en el libro de visitas, esta semana ha habido ahí bastante material, bastante trabajo, bastante gente interviniendo. A colación del bingo, es que todo está relacionado, todo va ligado. Exacto. Como los vingueros. ¿Y qué tienen que ver los vingueros con el libro de visitas? Explícalo a la peña. Los vingueros, uno de sus protagonistas es el señor Andrés Pajares. Andrés Pajares. Los conocedores del programa saben que tenemos un buen amigo, cortometrajista, que es Víctor Olid. Uh-huh. En Madrid. Que conoció a Pajares por motivos laborales y entabló con él una amistad. Él le pasó sus cortos, Andrés Pajares los vio, estuvo interesado y le dijo que en el momento que él quisiera rodar un corto con él, que él estaba disponible para embarcarse en el proyecto. Muy bien. Entonces, por aquella época azarosa en la vida de Pajares pasaron muchas cosas, entre ellas un estreno en un teatro madrileño que tuvo mucha polémica y yo creo que no fue una de las mejores fases en su vida. Sí. Todo se pospuso y entonces, bueno, parece que un poco las aguas han vuelto a su cauce y tenemos al señor Víctor Olid, que ya ha rodado las primeras escenas de este Pajares. Corto con el señor Pajares. Entonces, bueno, decir que este corto tiene por título Mi mujer me pone los cuernos o no. Uh-huh. Creo que Andrés Pajares da vida a un investigador privado. No al que pone los cuernos o no. Y si vais al blog que tiene Víctor, que es www.aceitede.blogspot.com, tenéis una crónica sobre el rodaje con un vídeo de Andrés con Víctor saludando a la gente que sigue este blog del aceite de ricino, que es su fanzine también en papel, pero que lleva también como blog en versión informática. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí también tendréis pues fotos del rodaje, comentarios sobre las escenas que se han rodado y de qué va a ir la historia de este corto, que ya estamos ansiosos de que llegue a nuestro poder, como Víctor nos ha prometido, para poder degustarlo. Sí, además eso, para Víctor, todo un honor tener a sus órdenes a este señor, a este actor de larga trayectoria en el cine español y que, bueno, también ha generado un poco de discusión y debate, ¿no?, también en el libro, por lo menos con Polaco, que... Sí, porque Víctor le da el grado de grandísimo actor, el mejor actor español a Andrés Pajares. Porque es normal, en cierta manera, porque al fin y al cabo, cuando entramos en el subjetivo campo de las preferencias personales, pues la gente tiene que comprender que lo que, digamos, los mitos de cada uno pues son importantes y no tienen por qué coincidir con los de otra gente, ¿no? Sí, no, ya es que además todo el mundo parece que reseñe los grandes papeles de Pajares, los serios, dramáticos, digamos, ¿no? Sí, como cuando hizo Ay Carmela o cuando hizo este tipo de papeles. Al fin y al cabo, Pajares es un currante del cine, de los que ha hecho películas a mansalva y de bajo presupuesto y con muy poco tiempo de rodaje y no sé. Y curiosamente, Víctor apoya pues sus películas como Todos al suelo, como Los vingueros, como El liguero mágico, cualquier película que para él ya da la talla y las dotes de este actor, ¿no? Uh-huh. Luis Roque III, en fin. Tantas y tantas y tantas. No, tiene, yo no sé cuántas, pero tira. Un día habrá que hacer ahí una enumeración retrospectiva y quizás... Bueno, este tema se ha hablado, de hacer el especial Pajares y Exceso. Yo es un especial que el día que se haga, a mí la verdad es que me gustaría contar con Fernando, con Nacho y con Víctor, a poder ser, porque yo creo que es la persona que le daría la enjundia apropiada a este especial. Sí, por supuesto. Entonces, como sé que él para algún festival de cortos organizado por Nacho alguna vez se desplaza a Barcelona, si coincide que pille un miércoles por en medio, incluso si no coincide, podemos utilizar el estudio de grabación, claro. A mí me gustaría hacer ese especial Pajares y Exceso, contando con el elenco más grande del programa, dentro de lo que sea posible. Pues ya bueno, sabemos pues... que somos una familia grande, pero a veces mal avenida, entonces y, tampoco... Y dispersa a veces también. Tampoco vamos a provocar aquí... Bueno, pero por nosotros que no sea, lanzamos ese guante a las ondas y que los implicados ya se den por aludidos y que sepan nuestra disponibilidad para hacer este especial. Además, yo es curioso porque yo me los quiero mucho a todos los inaudienceros. Los actuales y los ex. Entonces, ¿debo ser el único que no tiene problema con ninguno? Bueno, pues mejor que no tengas problemas con ninguno, tío. Pero bueno, entre ellos la cosa no está tan clara. Muy bien. Entonces, bueno, pues el señor Víctor Olid ya sabe que aquí tenemos ese especial Pajares y Exceso para cuando él pueda o convenga. Pendiente y que lo vemos, solo lo vemos posible con el presente. Así absolutamente, claro, absolutamente. Y más ahora que nos puede contar lo que Exacto. es la relación personal con Andrés y lo que ha descubierto a nivel humano de esta persona. No, ¿qué hay detrás del actor, no? Exacto. Muy bien. Pues andamos ya, pasaremos hace rato ya que hemos pasado la mitad del programa, se nos va. Y no sé, creo que tenías por ahí alguna noticia así interesante o sobre estas quinielas de castings en películas que van a venir y eso. Sí. Dime, antes bueno, me has dicho algo, cuéntame. Tenemos que la filmación va a dar comienzo, la filmación de The Expendables, la nueva película dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone. Va a dar comienzo su rodaje ya el mes que viene. Entonces, tenemos ya confirmados a Jet Li, Jason Statham, Forest Whitaker, Mike Rourke, Dolph Lundgren y Randy Couture. Estos vale. confirmados. Uno de los nombres que se había dicho también que formaría parte del elenco ha caído, que es el señor Ben Kingsley. Vaya. Y ha sido sustituido por un actor que es Eric Roberts, ya tirando a veterano, pero que también ha hecho un montón de secundarios y que ya trabajó, si no me equivoco, con Stallone en El Especialista. Vale. Y aquí viene lo bueno. La web Aincall News ha publicado un rumor, pero que se le ha dado bastante credibilidad, que es que podría haber un cameo bastante importante. Además, un cameo significativo porque es el de una persona que dijo que no iba a volver a hacer cine. Hostia. El cameo es el de Arnold Schwarzenegger. Joder. Y además interpretándose a él mismo como gobernador de California. Joder. De hecho, se dice que Stallone ha preparado el trozo de guión del cameo en que su personaje, el personaje en la película de Stallone, que es Barney Ross, coincide con Arnold Schwarzenegger como actor retirado y gobernador de California en un espacio de la película. Y se recuerdan de que el personaje de Stallone estuvo de extra en la película de Conan el Bárbaro. Hostia. Muy friki. No, está muy bien. ¿Y esto tiene solidez? O sea, este rumor es... Ha habido webs que lo han dado a los cuatro vientos como por seguro, como las horas perdidas. Ha habido webs como la de Aullidos que han dicho que es una noticia de Encore News, claro, que se le puede dar credibilidad, pero que está un poquito cauto. Entonces, bueno, pues ya sabemos que Internet a veces... las cosas se expanden y se les da a cualquier rumorcillo, se le da un valor, pero bueno. No estaría guay si llega a producirse, la verdad es que el tema de las líneas de guión ya escritas y tal, bueno, le da cierta verosimilitud, aunque sabemos que la imaginación de cualquier internauta. Sí, de los internautas y de los redactores de algunas webs que buscan siempre ahí meter el punto antes que sus competidores, ¿no? Lo que está claro es que Stallone está logrando que se hable del proyecto, que. Eso sí, está agitando. Tras el buen sabor de boca de John Rambo y de la última película de Rocky. Él ha vuelto a traer la confianza de las productoras y él sabe que ahora tiene, no un cheque en blanco, pero casi para hacer la película que quiere, además con un reparto de acción destacado. Bien, pues esa peli está generando más expectación de la que yo pensaba que, en un inicio, que generaría, ¿no? sí, pero bueno, y espera, que no hemos acabado de hablar de ella. Hombre, yo después de ver que Viernes 13 hace 43 millones de dólares en la primera semana, ya me creo cualquier cosa. Ya. Pues si te parece, antes de entrar con Viernes 13 otra vez, yo quería comentar que, bueno, llega desde ayer, salió ayer mismo, directa a DVD, la tercera parte y parte final de la saga Feast, para los no angloparlantes, ¿no? Que es esta saga de terror, survival, horror o acción que, bueno, pues empezó con una gente encerrada en un bar, acechada por unos... ¿Un bar de carretera? Por unos, sí, un sitio perdido ahí en medio de una zona semidesértica, acechados por unos monstruos que no se sabía su origen y que eran especialmente sangrientos y además... sexuales. Sexuales y carnívoramente humanos. Entonces, la cuestión es que la tercera parte de Fist se subtitula The Happy Finish, el final feliz, y bueno, pues ahí el señor, el director de las tres partes, que es el mismo, ahora no recuerdo el nombre, porque tiene un nombre así un poco difícil para mí, y la cuestión es que ha salido directa de DVD, salió ayer ya, o sea que hoy ya seguramente habrá algunas copias de DVD RIP por la red, para quien quiera rastrearlas. Y decir que, sin ahondar mucho en el argumento, para no chafarlo, porque ya el subtítulo de la tercera parte ya indica un poco cómo va a acabar, decir que, como tal y como ocurrió entre las dos primeras, la tercera también empieza momentos después de que ha acabado la segunda. O sea que en ese tipo de continuidad temporal el señor director lo ha respetado y simplemente... Sin ahondar mucho en el argumento, decir que en esta tercera entrega de Fist, los supervivientes de la segunda encuentran a un experto karateka al loro llamado Jean-Claude Seagal, madre mía. Que les ayuda a entender el origen de estos monstruos y realmente cómo poder acabar con ellos de una puñetera vez, ¿no? Aparte, pues esta peli directa de DVD también ha recibido clasificación R en Estados Unidos, así que supongo que seguirá un poco la tónica de las dos anteriores. ¿La segunda la llegaste a ver tú? La tengo en cola de visionado. Ah, caerá una de estas semanas caerá. Lo que pasa es que si ahora ya está la tercera, quizás haga un 2x1 y así cierro la saga un poco. Bien, bien. Y no sé si tú tienes alguna noticia más así que te quemen los papeles, por si acaso no se te vaya a caducar la semana que viene o algo. Sencillamente decir que me he visto un tráiler, tú ahora hablarás de dos tráilers también antes de hablar de la película que has visto. Vale, venga. He visto el tráiler de Inglourious Basterds, con E, como puntualizaban en el libro de visitas, la nueva película de Quentin Tarantino. Exacto. Que trata de un grupo de soldados judío-americanos que se van a Europa con la misión de hacer horripilantes asesinatos con todos los oficiales y soldados nazis que puedan para... Sembrar el terror. Sembrar, ¿no?, el terror, directamente. Sembrar el pánico de que cualquiera puede ser el próximo y que hay unos degenerados que están completamente locos, idos de la olla, que son capaces de hacer cualquier cosa con un ser humano para dejar su huella. O sea que aparte de judíos americanos serán psicópatas, supongo, gente extraída de cárceles y sanatorios. Es una mentales. Película muy deudora de 12 del patíbulo. Sí, ya en el tráiler se ve. Bueno, sabemos. Y de los violentos de Kelly me daría la nariz también. Ya sabemos que el señor Tarantino está a medio camino entre el homenaje y el plagio. Sí, es un gran suclador, que diríais, sí, aquí en Cataluña, ¿no? Un gran chupador de ideas. Sí, señor. Entonces, bueno, pues pinta entretenida, que es lo que se le pide al cine de Tarantino, que haya entretenimiento, que haya acción y su dosis de sangre y te lo pases bien. A ver si entretiene, porque a mí la última que hizo, su mitad de Greenhouse, la verdad es que entretener no entretenía mucho, así que quizás con este cambio de registro de género, a ver si le entra de nuevo un poco de vaivén en las venas, ¿no? Yo, aparte, tú has visto ese tráiler, yo esta tarde he podido ver, antes de ver la peli de Viernes 13, un par de tráilers, aparte del de Pass de Push, que ya hemos hablado. He visto el de Star Trek, de J.J. Abrams, que la verdad es hasta el primer medio minuto, un minuto, no he sabido que era Star Trek, porque eran unas imágenes que quizás hasta que no han empezado a salir vulcanianos por ahí, pues, con las orejas puntiagudas y con su corte de pelo, no he empezado a adivinar de qué peli se trataba, ¿no? La verdad es que pinta bastante curiosa, también es un tráiler, no nos podemos fiar de los tráilers, si tú lo sabes. Y la cuestión es que lo que sí que refleja el tráiler es que, a diferencia de otras sagas o de otras películas de Star Trek, aquí parece que hay bastante argumento que transcurre en tierra firme. Aparte de sus correspondientes escenas del espacio y de naves en batalla y tal, también parece ser que hay, pues eso, hay distintos planetas en los que transcurre la acción y quizás eso le dé un poco más de enjundia o de verosimilitud a la saga de Star Trek, ¿no? Digamos que también J.J. Abrams es un tío que sabe bastante de temática de ciencia ficción, independientemente de otras cosas que le podamos achacar o echar en contra, y quizás pueda salir una cosa por ahí curiosa. Yo creo que, no sé si gustará a los puristas de Star Trek, porque realmente rompe con el supuesto aburrimiento general que generan este tipo de películas, y no sé, quizás le consigue dar una nueva vidilla, no sé. Bueno, yo como fan de Star Wars voy a dar caña a los fans de Star Trek, entre ellos mi hermano, porque yo nunca he sido Trekkie, y además hay que reconocer que las adaptaciones de Star Trek al cine han sido una verdadera mierda. O sea, sí, salvando quizá una ahí o dos, que además las salvan los Trekkies por salvar algo de las adaptaciones en cine, porque si no irían con el rabo entre las piernas. Claro. Bueno, pues no sé, quiero decirte que no va a ser muy difícil superar el nivel de las producciones en cine que ha tenido Star Trek hasta el momento. Claro, y además, si a un tío como el señor Abrams le das, digamos, las mimbres, los componentes de que tiene el mundillo, el universo de Star Trek, pues él con sus malabarismos guionísticos y sus cruces de argumentales y este tipo de cosas puede liar alguna bastante parda, la verdad, en esta estática saga cinematográfica y televisiva, ¿no? Hombre, yo tengo ganas de ver a nuestro amigo Zachary Quinto, al señor Sylar, haciendo de Mr. Spock. Bueno, pues yo, si te digo la verdad, he visto fotos ya, no lo he reconocido con el corte de pelo y las orejillas, pero la próxima vez me fijaré, si te digo la verdad. Aparte de Star Trek del señor Abrams, he visto el tráiler en español ya de The Watchmen, que creo que se estrena para primeros de marzo, no sé, el día no recuerdo, no sé, pues uno de los primeros viernes de marzo. Estreno mundial, ¿eh? Estreno mundial, coincide en todo el planeta a la vez, y yo que solo había, que me he querido mantener un poco al margen de los fans en el libro de visitas de Watchmen. Sí, porque ha habido muchos links con spoilers que también he evitado. Yo me he intentado mantener al margen y he querido ir solo por partes. Y bueno, he visto algunas fotos sueltas de las que se salieron hace un año y lo siguiente que he visto ha sido el tráiler. Yo tengo que decir que no he leído el cómic. Vista la cercanía del estreno, no sé si me dará tiempo a leérmelo o no. Todavía no he decidido si quiero leerlo, de todas formas, porque yo te lo recomendaría. Porque quizás lo lea después de la película, no lo sé. También es posible que disfrutes más la película sin leer primero el cómic. Porque el nivel de exigencia viéndola no va a ser el mismo. Ya imagino, por eso quizás lo hagas al revés. Haga ese orden. Sí, entonces, posiblemente no te decepcione la película ni te decepcione luego la novela. Y además, no lo he probado nunca, pero quizás esta es una ocasión buena para probar la inversa, ¿no? Primero ver el cine y después el cómic. Puede funcionar, ¿eh? Puede funcionar en el sentido de que, como la novela va a tener muchos más detalles y va a ser mucho más rico en matices y tal, va a ampliarte la historia, con lo cual yo creo que puedes salir ganando. No sé, o sea, a nivel visual, que es lo poco que se puede traslucir en el tráiler de Watchmen, o sea, es apabullante, o sea, se te caen los huevos en cada escena totalmente, o sea, y cada uno de los personajes que ya conocéis los fans de Watchmen, pues están ahí. Quizás no se corresponden todos con la estética del cómic, pero para un neófito como yo que no ha leído el cómic, totalmente, digamos, asumible, creíble y espectacular, porque supongo que viniendo del señor Snyder, pues va a ser una detrás de otra, incluso pues con efectos especiales que afectan a ciudades enteras, a escala, digamos, macro, no solo a nivel ya de personajes individuales, sino de una, además incluso de una magistralidad, por lo menos en el tráiler, que te apabulla, ¿no? O sea, yo he visto ahí esos segundos sueltos solamente y la verdad es que me he quedado así como clavado en la butaca. O sea que, por lo menos, carrera comercial sí que va a tener. ¿Seguro? Que luego los fieles al cómic le saquen todas las puntas que haga falta, pues también, pero pues siempre pasa. Pero bueno, la cuestión es que tiene enjundia, tiene ahí un buen potencial. Sí, porque además yo estoy convencido de que Watchmen, siendo lo que es en el mundo del cómic, no no va a tener la repercusión en cine respecto al cómic, ni mucho menos, va a ser muchísimo mayor, porque Watchmen es un cómic muy árido, es un cómic difícil de leer, difícil de comprender y de digerir, y de digerir, y largo, y con mucho texto, parece ya un guión más que un cómic al uso. Y entonces yo estoy convencido de que la gran mayoría de gente que le dé éxito de taquilla a esta película va a ir sin conocer el cómic. O sea, va a ser minoría los fans del cómic que vayan a ver la película. Bueno, pues que sepáis eso, que nos cae en breve. En 2-3 semanas tenemos a los Watchmen ahí ya en el cine. Vamos con Viernes 13, porque si no, tanto anunciar que vamos a hablar, al final no vamos a hablar. Bueno, yo esta misma tarde me he ido a ver Viernes 13 2009. Más que nada he ido esta tarde porque la peli en Barcelona no se puede ver en versión original, entonces he tenido que morir al palo e irme a un centro comercial, el del Puerto en concreto, y verla en versión doblada en castellano. Decir que, bueno, en esta nueva versión de Marcus Nispel, unos excursionistas al inicio de la película desaparecen en el entorno aparentemente virgen de un lugar llamado Crystal Lake, y donde hace casi 30 años pues ocurrieron unos espeluznantes hechos que quizás algunos conozcáis. El hermano de uno de los las desaparecidas en concreto no cree la versión de la policía, que dice que se han fugado a otro sitio, que han cambiado de lugar porque no se han encontrado los cadáveres, y argumenta que el hermano de la desaparecida, quiero decir, que investiga en la zona cercana, no se cree a la policía, y lo que hace es descubrir que hay más gente dentro de esa área, que en concreto pues es un grupo de pijos domingueros que van a pasar un fin de ahí bastante repleto de sexo y de drogas, pero lo que no saben es que aparte de ellos pues hay algún que otro personaje más que todos conocemos y cuyo nombre empieza por J. Decir que esta nueva versión de Viernes 13 cumple con los mínimos que la saga requiere. Recordemos que al fin y al cabo Viernes 13 es una saga de genuinamente de serie B, que nunca ha tenido un especial, digamos, valor cinematográfico en cuanto a argumento original o interpretaciones destacables ni nada por el estilo, sino que es un compendio, pues eso, de muertes violentas, de un poco de gore, de drogas, de pedo, de un poco de erótica, porque al fin y al cabo a Jason le gusta machacar y ensartar a los folladores silvestres que hay por el bosque, y aparte pues eso, un montón de persecuciones y acoso a sus potenciales presas por parte de Jason, ¿no? Aquí no hay, digamos, una aportación extra a lo que ya conocíamos de la saga, y digamos, en comparación con otros autores que últimamente se han dedicado a revitalizar mitos del terror, como Rob Zombie o como Jonathan Liebesman, pues el Marcus Nispel no ha aprovechado, digamos, esta ocasión, bajo mi punto de vista, para darle un pequeño toquecillo, digamos, de personal para, no sé, engrandecer un poco el mito o aportar su versión o darle algún toque nuevo que no hubiera ya en el registro, digamos, de imágenes que tenemos ya de Jason Burgess y de Viernes 13. A este nivel, digamos que yo destacaría simplemente algunos movimientos de cámara muy resultones con el señor Jason viniendo contra la cámara para ensartar a una de sus víctimas con el machete, que por cierto es el arma que más maneja en esta película también, como viene siendo habitual en la saga. Y aparte también, yo he visto alguna secuencia que hubiera quedado bastante mítica, pero que se ha desaprovechado también, como una, por ejemplo, en la que Jason sale en el tejado de un chalet y el movimiento de cámara que hace en ese momento el director está a punto de encuadrarlo ahí desde abajo y casi le queda rollo ahí superhéroe maldito, pero no, falla porque se corta la escena a mitad. O sea que por el lado, digamos, de aportar algo nuevo o de expandir la mitología de Jason, el señor Nispel, nanay. O sea, nada que ver ni con la matanza de Texas de Beginning ni con el Halloween de Zombie. Aparte de eso, lo que sí que coincide con otros remakes y Beginnings es la talla extremadamente alta de Jason. Jason aquí, no, yo no recuerdo exactamente si era especialmente alto y fuerte en otras ocasiones, pero aquí es muy alto y muy fuerte, la verdad. O sea, ninguno de los actores creo que le pasa por el hombro, o sea que realmente es un señor mazacote. Aparte también destacar la ambientación que hay en el viejo campamento y en el bosque que rodea el campamento, porque es realmente tétrico, siniestro y misterioso. La verdad es que eso sí que está muy, muy bien conseguido. Y aparte, aunque el señor Burgess, digamos que es un experto manejando machete, porque es su arma blanca favorita, aquí en esta versión de 2009, pues también lo que se ha mostrado es que hace muy buenas demostraciones como lanzador de objetos. Diferentes tipos de objetos. No voy a decir qué tipo de objetos utilizados como armas, pero la verdad es que lanza bien y tiene mejor puntería todavía, podríamos decir. Y aparte, pues criticar un poco la versión doblada, porque realmente los matices de los personajes se pierden, y no estoy hablando de ningún valor cinematográfico ni pollas en vinagre. Estoy hablando de que doblado suena igual un redneck que una pija teñida de bote que un negrata. Y eso no puede ser. O sea, cada uno tiene su forma de hablar, su acento, y aquí todo el mundo habla igual, independientemente de que sean de la misma zona o de diferente. Aparte de eso, en cuanto a actores, destacan además mucho, sobre todo los demás, porque son bastante malos, los hermanos coprotagonistas, digamos. Y aparte de eso, pues digamos que también hay una señora mayor, una señora vieja, que es una vecina de los aledaños de Crystal Lake, que solo tiene un minuto o medio minuto de papel, pero que lo borda, que te cagas. Aparte de eso, decir que el director ha vuelto a desaprovechar otra ocasión guapa, porque el personaje odioso del cúmulo de actores de la película, el pijo más repeinado y más hijo puta del grupo, se merecía una muerte muy espectacular, se merecía que, yo qué sé, que lo hubieran abierto en canal y que lo hubieran despedazado, y realmente tiene una muerte más o menos normalita. La verdad es que ahí tampoco el señor Nispel ha sabido ahí sacarle punta a esos pequeños detalles que los fans hubieran agradecido, ¿no? Voy a hacer un pequeño spoiler. O sea, como en Dead Set el señor productor tiene la muerte que merece. Exacto. Pues aquí se desaprovecha la ocasión, ¿no? Sí, totalmente, porque, o sea, no deja de ser una muerte así un poco violenta, pero merecía más. Yo hubiera deseado ahí un poco más de chicha. De chicha y de salpicaduras en la pantalla. Y bueno, y del final, por ir acabando ya, no voy a decir nada, porque el final que tiene, pues es un final que queda abierto, por si acaso. ¿Cómo ha ido la taquilla? ¿Están pensando rodar la siguiente? Ahí está. Entonces, no sé, decir que, en resumen, cumple los mínimos, pero que la gente no vaya a esperar, pues eso, un producto que vaya a aportar cosas nuevas, como aportaron en su momento, pues eso, Rob Zombie o John Liebesman con Michael Myers y con Leatherface, pero que cumple con las bases de la saga, con los elementos de la saga, y que se deja ver, sinceramente. Y bueno, por la puerta están empezando a asomar cabezas, Jordi, ya hay 32 y pues tenemos que marchar. Nos tenemos que ir. Nos quedan cosas en el tintero, como siempre, de viernes 13, así que lo siento, pero la semana que viene un poquillo de palicilla más daremos de viernes 13. Así que, no sé, peña. Hasta la semana que viene, y nos escuchamos, si os apetece, el miércoles que viene. Adiós.